Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Croncos y Petiforras. Esta semana parto al tiro con el personaje de la semana porque buscando, preguntando, mi increíble amiga, hermana, maravillosa compañera de vida, Nati, me dice, ¿sabes qué? Vi un documental muy bueno, este es el nombre, Velo, y así es como llegó a Sixto Rodríguez, y me puse a pensar acerca de la historia de este personaje en cuestión, empecé a escuchar la música, me lleno de esta sensibilidad y me hago el planteamiento de ¿por qué hay personas que no son reconocidas? ¿Por qué hay personas que sencillamente quedan en el olvido cuando lo que hacen es algo tan significativo, es algo tan sincero? Es algo, a veces puede ser simple, pero que huele a verdad, que se siente verdad, ¿no es cierto? Está como esta sensación también en la música. Hablaba la otra vez con una persona que o se siente plástica o se siente a tierra. Cuando tú sientes tierra, te tira, ¿no es cierto? Porque finalmente todos andamos buscando pertenecer, pero no pertenecer a la masa, sino que uno quiere saber de dónde viene, qué lo llama en este mundo, qué es lo que te atrae, qué es lo que realmente te llena de plenitud, te llena de paz, te hace bien. Y ahí es donde tú sientes que está el hogar, ¿no es cierto? El hogar no es la mejor casa, el hogar no es la familia perfecta, el hogar ni siquiera tiene que ser un lugar físico. A veces el hogar está en un grupo de personas, o en olores, o en sonidos. El hogar es estar pleno. Entonces, es muy bonito porque si bien el primer programa lo hice un personaje tan atormentado que volvía a su adolescencia para tomar esta esencia de lo que uno es en la rebelión de la adolescencia, ¿no es cierto? Esta forma de pensar, esta forma de soñar el mundo que te lleva a hacer después todo lo que haces durante tu vida, todo lo que emprendes. Esta semana vamos a hacer algo parecido, pero al revés. Este hombre que no estaba atormentado, sencillamente exponía a través de su maravillosa sensibilidad su realidad más inmediata, que era una realidad pobre, que era una realidad difícil, que era una realidad injusta, pero que curiosamente toman como bandera de lucha los Afrikaans en Sudáfrica el movimiento, ¿no es cierto?, tanto musical como de revolución en contra del establishment y del oficialismo, ¿no es cierto?, político, que dice acá nosotros vamos a controlar lo que se hace, lo que se dice, lo que se piensa, y dentro de eso por supuesto que está lo que se escucha. Entonces yo me puse a pensar, y lo dicen en este documental maravilloso que les invito a ver de todas formas, que se llama Searching for Sugar Man, Buscando al Hombre de Azúcar, que está traducida como, creo que, Buscando a Rodríguez, que este documental en el cual se busca a este artista que se pensaba suicidado, que se pensaba muerto, que nadie sabía si realmente había existido o si era finalmente este hombre de la carátula. Y es una maravillosa historia que les voy a contar hoy día. Hoy día venimos en formato cuentacuentos. Entonces yo pensaba, ¿por qué llega este material a mis manos de parte de una persona que finalmente es la única persona? Mentira. Es la casi única persona, de las pocas personas que he conocido, que logra extraer la belleza de los ojos y de la sensibilidad de las personas. Ella es mi gran amiga y es por eso que nos hicimos amigas. Siempre intentamos darle una respuesta lógica. Tú estabas leyendo, yo me acerqué, nos miramos y cachamos que algo había en común. Ah, no, es que tú veías estas películas. Ah, no, es que después... Pero finalmente, lo que te acerca a un otro es esa capacidad que tiene de percibir la sensibilidad o la realidad en el mundo de una manera especial. Me pasa que me cuestiono el absurdo, me cuestiono esta superficialidad en extremo, en extremo. Queremos ser los mejores con los mejores autos, ¿cierto? No queremos conocer a la persona, queremos estar con la persona porque me da estatus, ¿cierto? Digo queremos, yo no estoy en ese saco, pero siento que estamos todos, todos tenemos esa enseñanza, ¿cierto? Que queda implícita, que no es algo que te dicen, pero es algo que uno va adquiriendo de los medios, qué sé yo. Como que lo más importante fuera lo que los demás piensan de ti. Cuando Lao Tse dice, lo más importante no es quién tú eres, cómo te ves, sino el impacto que produces en los otros, que es muy diferente. Es muy diferente lo que la gente pueda pensar de ti al impacto que produces en la gente. Muchas veces la gente es prejuiciosa y eso no te define, pero sí te define cómo afecta a los otros. ¿Los dañas? ¿Les haces bien? Entonces, vengo con un túmulo de reflexiones. Sé que estoy mezclando harto, pero es que todo tiene relación. Y me pasa en este minuto de mi vida que las cosas no llegan porque sí, siempre llegan relacionadas unas con otras y siempre me traen una enseñanza dotada de sentido y de nuevas personas en mi vida que hacen bien. Entonces, o me reivindican aquellas personas que me hacen bien. Entonces, me pregunto por qué esta extrema superficialidad, esta extrema forma, esta extrema importancia en la forma, en cómo se ve, en cómo se muestra. ¿Y qué pasa con la tierra? O sea, ¿qué pasa con los ojos de esa persona? Y les aviso a quienes no estén enterados que los ojos bellos no son solamente los ojos de las personas de ojos azules. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con un algo que es indescriptible y que te llega y que es bello. Es sencillamente bello. Ojalá los hombres y las nuevas generaciones y las mujeres también pudiésemos aprender a romper esos estereotipos de los que tanto nos quejamos, pero que finalmente permitimos que existan, y pudiésemos buscar más allá de las cosas y de las personas. ¿Por qué lo digo? Porque es increíble cuando te topas con alguien vacío, cómo se siente. Si tú estás atento, se siente ese vacío, esa incapacidad de conectar. La gente que conecta escucha, la gente que conecta observa. No son cualquier persona, son personas que valoran algo especial. Algo les pasó en el camino de vida que a porrazos aprendieron a observar y aprendieron a valorar y aprendieron de hacerse de una perspectiva distinta de las cosas y de las otras personas. Voy a una frase que leí o escuché por ahí de Susan Sontag, persona en la cual me estoy recién metiendo, no soy una experta en sus escritos o en su postura política, pero ella dice, ella tiene un grave conflicto con la fotografía, entonces ella plantea que este mundo está hecho para que todo lo que sucede termine en una fotografía, o sea, finalmente el retrato es más importante que los hechos en sí, que la experiencia en sí. Y dice, el problema no es que la gente recuerde a través de la fotografía. El problema es que solo se recuerde las fotografías. ¿Cachai? Como que el objeto pasa a ser el foco central y no lo que representa, lo que significa, lo que recuerda, lo que simboliza el objeto en sí. Me acuerdo de una película que es... A mí me encantó, pero bueno, es hollywoodense. Es una película de Ben Stiller que se llama, creo que, Walter Benjamin, ¿sí? Algo así. Estoy totalmente mezclando cosas. Estoy mezclando un filósofo, un cineasta y no sé qué más. Filo. Es una película en la cual un tipo que tiene un trabajo normal, que está muy aburrido de su vida, pero que sueña constantemente con grandes aventuras, se mete en una aventura y empieza a vivir todo aquello que él soñó que podía llegar a ser. Y llega un momento en donde va a una montaña a buscar hablar con un tipo cuyos negativos se tienen que publicar en una gran revista y el tipo está viajando y está persiguiendo aventura, entonces esta aventura es seguirlo para conseguir estas fotografías, estos negativos de estas fotografías que van en la portada de este diario, de esta revista, y llega a la cima de una montaña y el tipo está tomando una foto. Entonces le dice, mira, estoy esperando que este animal, no me acuerdo si era un puma que era, pase, porque es el momento más maravilloso, más precioso que va a pasar por mis ojos. Entonces él le dice, bueno, ahí está, no vas a tomar la fotografía. Y Sean Penn, que es el actor, le dice, es que a veces es más valioso sumergirse en el momento que lo que puede significar tomar la fotografía, porque en la fotografía te vas a perder el momento. O sea, finalmente, en vez de tener una increíble fotografía, a veces me gusta sencillamente dejar la cámara prendida y observar el momento entre el animal y yo. O sea, un momento tan bonito y que creo que tiene mucha relación, ilustra, simplifica muy hollywoodensemente lo que trata de decir Susan Sontag. Y es lo que me pasa, es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Por qué las cosas se pierden? ¿Por qué se extravía lo importante? ¿Por qué siempre levantamos? Habían Bob Dylan, Rolling Stone, y los levantamos, y los archi levantamos. ¿Y qué pasa con las cosas importantes que van quedando entre medio? A veces hay cosas que no sabes si son realmente importantes o si le dieron mucho revuelo. Y uno de mis trabajos, creo, en la vida es rescatar lo importante. Y una de las razones por las cuales hago este programa. Entonces, encontrarme con un documental que se llame Buscando a este tipo ya me llamó la atención. Y es lo que vamos a hablar hoy día, de este hombre que decían quienes lo grabaron al principio, grabaron su primer disco, que encontraron tocando en un bar en Detroit, en Michigan. Que estaba cerca frente al río de Detroit. Entonces, en el fondo, era un lugar muy lúgubre al cual tú llegabas en medio del humo y de la neblina, como de la tempestad. Y entrabas en este bar con este sonido tan característico, tan real, hablando de cosas tan. Él decía siempre que en sus canciones los personajes estaban en las canciones y estaban entre el público. Entonces él decía, mírense y reconózcanse. Y encontraron a este tipo tocando de espalda y no se podía ver su rostro. Entonces ya el comienzo de Sixto Rodríguez fue una cosa muy misteriosa. Tenía como un personaje, tenía como una forma de ser muy especial y en la cual él no sacaba provecho de nada. No se lucía, no salía su nombre a flote a cada rato, sino que todo tenía que ver con las canciones. Y las canciones tenían que ver todo el rato con la gente de Detroit. Entonces es muy especial y bueno, él graba este disco que si no me equivoco el primero se llama Cold Fact, un hecho, ¿no es cierto? Un hecho frío, un hecho crudo, algo así también puede leerse, y en el cual el tipo canta cosas que tienen mucha significancia. También se le compara en el documental con Bob Dylan y a mí no me hace ruido, porque yo creo que a veces de verdad hay muchas personas ocultas que tienen sensibilidades muy similares o incluso más significativas, pero claro, como hay algunos que se dan en un contexto político particular, o bueno, en el caso de Dylan era un hombre increíblemente talentoso, pero hay otros que van quedando, ¿no es cierto? Y tomamos un Víctor Jara, un Pablo Milanés, ¿no es cierto? Entonces, bueno, él graba y ahí empieza a circular como un rumor porque este disco llega a África. Este disco llega a África a través de una chica que va a ver a su novio y le lleva el disco y dicen, oye, este disco es muy bueno, por favor, vamos todos con el grupo amigo, compremos el disco, ya, compremos el disco, ¿qué es esto? Oh, qué bueno, quiero comprarlo. Y empiezan a preguntar, a preguntar, a preguntar por el disco y el disco no existía, no estaba. Entonces ahí este grupo personal empiezan a copiar el disco y hacen que empiece a circular por África. y el disco se masifica de una forma impresionante, con lo cual algunas empresas en África se ponen en contacto con la empresa de Estados Unidos y le dicen, oye, necesitamos que este disco se venda. Lo curioso es que este disco vendió como 500,000 de copias en Sudáfrica y en Estados Unidos nadie lo conoce, nadie sabe quién es, nadie sabe por qué es. Nadie está al tanto y tampoco lo valoran, tampoco lo aprecian, lo sacan rápidamente de circulación, incluso en Michigan. Claro que claro, en el sector particular de Detroit lo escuchaban, lo conocían sus vecinos, qué sé yo. Él era obrero en la construcción. Y empieza a pasar esto, po, que empieza a circular el disco, se masifica y todo el mundo está escuchando. Pero están en un periodo muy tenso en África. Están bajo un régimen. Entonces, las estaciones de radio tienen todo absolutamente contemplado, tienen todo vigilado, entonces se preocupan de escribir en la tapa del disco evitar. Entonces, los DJs saben que deben evitar poner ese disco, y si aún así deciden hacerlo como acto de rebeldía a través de los medios de comunicación, que a todo esto no habían medios independientes, rayan la canción Sugar Man, y esta canción es una canción que habla de drogas, básicamente. Así que quiero que comencemos este Croncos y Petiforras escuchando a este personaje que por favor los invito a que se den el tiempo de escuchar, los invito a que por favor abran la cabeza, abran el corazón y intenten entender, ¿no es cierto?, las letras de Sixto Rodríguez, que hablan, para empezar, del viaje. Esta canción suena hoy en día en nuestra radio, y suena hoy en día en nuestra radio solamente, esta no se conocen otras canciones acá de Sixto Rodríguez, y suena porque se hizo este documental, y este documental se hizo gracias a unos periodistas que, gracias a que se enteraron de que estos aficionados a la música estaban buscándolo, y gracias a que, y finalmente, gracias a los que buscamos y nos damos el tiempo y la paciencia de conocer a un otro, esto se escucha. Así que la van a reconocer y los invito a entrar en la historia de Sixto Rodríguez en Croncos y Petiforras. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Woo! sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For the blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coal, sweet magic. Estamos de regreso y Sugarman, que la pueden haber reconocido y deben haber pensado, lo primero es que me imagino, que fue lo que me pasó a mí en realidad, fue como, oh, este tema era bueno, pero wow, no tenía idea que decía tanto. O sea, como la primera reacción, ¿no es cierto? Son como estas típicas canciones que se cuelan en la radio dentro de segmentos radiales en las cuales ponen mucho Motown. Entonces, y efectivamente viene de ahí. ¿Ah? Viene de en Detroit, Michigan, se hizo el Motown. Entonces ahí estaban las empresas, los sellos discográficos que grabaron con mucha gente. Entonces todo está un poco relacionado con eso también. Bueno, Sixto Rodríguez era un súper tranquilo, súper normal, quitado de bulla, obrero de la construcción, pero con este personaje que hace, se iba a cantar, ¿no es cierto?, súper con unas chaquetas larguísimas, apenas se le veía la cara, con unos sombreros. Entonces nadie entendía quién era y empezaron a generar casi un fantasma de él. O sea, ¿quién es este hombre? Ah, no, es que debe vivir en las calles. Ah, no, es que debe... Entonces había todo un estigma y una fantasía en torno a él de la gente de Detroit, pero después cuando se hace toda esta investigación... se le pregunta a un tipo en la calle y él dice, ah, Sugarman, sí, yo conocí a Sugarman, se llamaba Volkswagen Frank. Entonces, ahí tú caché que Sugarman era un dealer y ahí todos conocen a ese dealer, que era el tipo que les llevaba la coca, la marihuana. Entonces, wow, o sea, en el fondo el tipo retrataba el lugar, pintaba el paisaje en el cual estaba viviendo, y lo loco fue que este paisaje en un pueblucho, ¿no es cierto?, descuidado, maltratado, en el cual los mismos habitantes dicen en el documental, es que en Detroit nosotros no tenemos mucha esperanza, ¿no es cierto? Nosotros somos no somos copuchentos de que nos gusta que le vaya mal a la gente, sino que estamos siempre dispuestos a escuchar algo positivo. O sea, así de mal estamos, dicen las personas. Y llega a Sudáfrica a través de esta gente que se lo lleva, lo empieza a copiar, se pide, ¿no es cierto?, que las compañías hagan copia, y se empieza a vender de una manera impresionante, y se convierte en un hito revolucionario, y se resignifica en las letras. La siguiente canción que vamos a escuchar, pero primero quiero explicar un poco, se llama Cause, como por qué, digamos, por qué sucede esto. Y ahí se habla un poco de esta sensación de los hombres que no tienen nada, de los hombres que no son libres. Nadie es muy libre, pero finalmente todos somos inmensamente ricos en algún punto, ¿no es cierto? Las personas... Siempre tenemos momentos en los cuales sentimos que estamos solos, que no tenemos ayuda, que nadie se preocupa por nosotros, y todos tendemos a pensar eso. Y eso, más que autocompasión, que está, digamos, pero más allá de eso, yo creo que también es un mismo propósito del sistema, que pretende como lo conversábamos también en el programa pasado, de la autoopresión, ¿cachai? Entonces, finalmente, si yo creo que estoy desprovisto de las herramientas fundamentales para hacer cualquier cosa, lo más probable es que no vaya a intentar siquiera hacer cualquier cosa, ni siquiera vaya a pensar en hacer cualquier cosa, ni siquiera me vaya a atrever a soñar en pensar en hacer cualquier cosa, porque no es posible. Entonces, la gente que se siente rica y la gente que dice, vamos, tengo todo esto, lo multiplico, es finalmente la actitud de vida con la cual se logran cosas. Entonces, él habla de esta actitud, pero que finalmente tiene mucho de realidad. Porque cuando tú estás en la pobreza, cuando de verdad tu trabajo, si no tienes tu, o sea, si perdiste tu trabajo, hay mucha gente que se pega un tiro. O sea, ¿cómo pongo comida en la mesa de mi familia? Ni siquiera estamos hablando de comprarse autos y comprarse casas, estamos hablando de comer. Y esa es la realidad de mucha gente. Entonces, para esa gente, el trabajo se transforma en el reemplazo de su sueño. Quizás querían ser músicos, quizás querían ser pintores, quizás querían vivir en otro lugar. Pero finalmente el trabajo suple eso. Suple porque te da la posibilidad de comer y de vivir al día a día y ya con eso te sientes bien. Lo que no se le enseña a las personas es que pueden trabajar y cumplir sus sueños. O pueden trabajar en cumplir sus sueños. Y eso nadie lo entiende. Las personas piensan que es o uno o lo otro, ¿no? La otra vez vi como un, no sé si era un meme, bueno, un afiche así pintadito en Facebook que decía como como las personas que se rindieron no persiguen sus sueños como nosotros, digamos, nosotros los independientes. Yo soy independiente y yo no me atrevería jamás a decir una cosa así. Jamás. Yo respeto de sobremanera a la gente que se gana un sueldo, que tiene un jefe, que depende de un sistema y que finalmente pueden estar o no contentos en ese sistema, pueden tener o no un buen jefe, pueden estar o no en una empresa justa, pero yo no me atrevería a meterme con la capacidad de soñar de esas personas, o sea, ni loca. Considero que eso es incluso fascista. ¿Por qué tenemos que ser todos hippies? ¿Por qué tenemos que ser todos feministas? ¿Por qué tenemos que estar todos de acuerdo? La política del consenso es lo más fascista que le he visto al progresismo. Creo que no hay nada más maravilloso de ver a un fascista honesto, pero un fascista encubierto es peligroso. Entonces, bueno, en esta canción él habla de esto. Y tiene dos frases que llaman la atención de la gente del documental y por ende también de mí. Una de estas frases dice, me quedé sin trabajo 2 semanas antes de Navidad. Este disco se saca de circulación 2 semanas antes de Navidad. Y nunca más se supo de Sixto Rodríguez. Nunca más. Y la otra frase que dice es, el beso más dulce que conocí es el que nunca probé. Un hombre que no conoció el amor, que se queda sin trabajo. Esta canción es tan terrible, es tan preciosa, pero es tan terrible, que es la bandera de lucha también de los desencantados con la vida. Entonces, ahí yo creo que, para empezar, corre un papel fundamental la música de este tipo en los pueblos en Estados Unidos, en los pueblos donde la gente no tiene esperanza, que se te viene la Navidad, que se te vienen los gastos, y esa es tu vida y ese es tu norte, no hay más. No ves horizonte. Para la gente que está desencantada en el fondo. Y por otro lado, es como un autoaugurio que él diga que 2 semanas se queda sin trabajo y que ya casi que no tiene sentido vivir, y sucede esto. En Sudáfrica se empieza a correr el rumor de que Sixto Rodríguez se suicida en un escenario quemado. Después se habla de que se pegó un tiro. Van variando ustedes saben que la tradición oral, cuando se trata de Copucha es maravillosa. Y nada, pues, se asume que está muerto, se escucha mucho, se prohíben sus discos, y después se empieza como a extinguir. Y ahí es cuando varias personas empiezan a hacer la búsqueda y el rescate y dicen, oye, ¿cómo un loco que sonó tanto nunca ha venido? Oye, ¿qué está haciendo en Estados Unidos? Oye, ¿qué pasa? Hasta que finalmente se enteran de que en Estados Unidos nadie conoce a Sixto Rodríguez. Nadie lo conoce. Es un absoluto desconocido. Y más encima, llega a los oídos de que ese desconocido está muerto. Así que quiero invitarlos a que escuchemos Cos y que... y que se metan a llorar nomás, denle ustedes. Piensen en sus problemas. Es una canción muy, muy, muy preciosa. Y porque vamos a saber después qué pasó, qué pasa con Sixto Rodríguez. ¿Está muerto? ¿Está vivo? ¿Se suicidó? ¿No se suicidó? ¿Va a saber algún día que tiene una fama impresionante y vendió 500,000 de copias con un solo disco en África? Todo eso y más en el mismo programa, tu mismo canal, a la vuelta de esta canción en Croncos y Petiforras. Cause I lost my job 2 weeks before Christmas. And I talked to Jesus at the sewer, and the Pope said it was none of his goddamn business. While the rain drank champagne, my Estonian archangel came and got me wasted. Cause the sweetest kiss I ever got is the one I've never tasted. Oh, but they'll take their bonus pay to Molly McDonald. Neon lady, beauty's that which obeys, is bought or borrowed. Cause my heart's become a crooked hotel, full of rumors. But it's I who pays the rent for these fingered face out-of-tuners. And I make 16 solid half-hour friendships every evening. Cause your queen of hearts, who's half a stone and likes to laugh alone, is always threatening you with leaving. Oh, but they'll play those token games on Willie Thompson and give a medal to replace the sun of Mrs. Annie Johnson. Cause they told me everybody's gotta pay their dues, and I explained that I had overpaid them. So overdue, I went to the company store, and the clerk there said that they had just been invaded. So I set sail in a teardrop and escaped beneath the door sill. Cause the smell of her perfume echoes in my head still. Cause I see my people trying to drown the sun in weekends of whiskey sours. Cause how many times can you wake up in this comic book and plant flowers? Estamos de vuelta en Groncos y Petiforras escuchando a Sixto Rodríguez. Y bueno, Sixto, como les digo, desaparece de la faz de la tierra, al parecer. El problema es que estos discos venían con la autoría de Jesús Rodríguez. No sabían si su nombre era Jesús, no lo conocían como Sixto Rodríguez. Y el problema es que las letras hablaban de cosas tan concretas, pero a la vez tan universales. O sea, mencionaba Georgia, mencionaba Michigan. Entonces era muy difícil entender a este tipo de, no sé, de Uruguay. Entonces, aquí unos fanáticos musicólogos, entre periodistas, aficionados, gente también dedicada a la música, gente parte de las disqueras, empiezan a decir, oye, es imposible que este loco no exista y que no exista en Estados Unidos tampoco. O sea, él es americano. ¿Cómo no va a existir? ¿Cómo no lo conocen? Acá es un boom. Era más grande que los Rolling Stones en Sudáfrica. Entonces lo que hacen es empezar a llamar a todas las disqueras que han hecho versiones y han hecho ediciones de este disco y se... de este disco y The Coming From Reality, que es un disco que se lanza en CD en el año 96. Y en el año 96, cuando se lanza este disco, en el disco hay... dice lo siguiente, hay una leyenda que dice: no hay datos fríos y concretos sobre el artista llamado Rodríguez. Imagínate, solamente por el apellido. ¿Algún músico detective por ahí? Y ahí es cuando este periodista dice: eso para mí fue una invitación. Yo había estado en la guerra y entre los soldados hablábamos siempre, escuchábamos siempre a Rodríguez y decíamos, oye, ¿supiste que se mató? ¿Qué habrá pasado con él? Y como que nos preguntábamos en grupo, era una conversación, pues como ¿quién mató a Marilyn? Y él dijo, no, yo cuando vuelva, lo primero que voy a hacer va a ser, quiero hacer 5 investigaciones y una de ellas es, quiero escribir una especie de paper acerca de Rodríguez, acerca de su paradero. Y empieza a investigar, y paralelamente otra persona también lee esto y empieza a investigar a través de esta invitación que sale en el CD, y empiezan a investigar y llegan a la conclusión de que las 3 empresas discográficas están todas ligadas a una sola, que es una discográfica gringa que se llama Success, más encima, se llama Éxito, y que dirige Clarence Sabbath. Él es el presidente de Motown y lo entrevistan. Cuesta mucho dar con él y finalmente lo entrevistan, y el tipo se desdice y dice no saber que se vendieron tantas copias. De hecho, dice muy irónicamente que él vendió 6 copias y que entre ellas está, la compró su esposa y su hija. O sea, acá había algo sucio que nunca en realidad se pudo dilucidar de una manera más legal, pero claramente algún lado había dinero sucio. Entonces ellos dicen, bueno, lo más fácil de buscar cuando algo no se sabe es tomar el dinero sucio, porque el dinero siempre nos guía hacia donde está todo. Y a través de las letras se dan cuenta de que está describiendo el pueblo de una zona de Detroit, y van para allá y hacen una página web que se llama The Great Rodriguez Hunt, la gran búsqueda de Rodríguez, y empiezan a colaborarse y buscar información y pedirle a todo el mundo que investigue. Toda la gente está, por supuesto, muy, lo encuentra muy llamativo, hasta que finalmente llegan a encontrar a Rodríguez y se enteran de qué, de que Rodríguez no estaba muerto. Esto fue, si no me equivoco, en el año 97 o 98, algo así. Se dan cuenta de que hablan con sus hijas y se dan cuenta de que está vivo y está trabajando en la construcción. Entonces finalmente tenemos esta historia de un músico que sin saberlo fue tremendamente famoso, tenía 2 discos y que el mundo lo daba por suicidado. Y que era tan famoso en otro continente, lo cual me recordó un docu que vi hace poco, muy extraño, que se llamaba El Gringo Rojo y que tenía que ver con este tipo, ay, se me olvida tanto, el Dean Bean, algo así, el Dean Reed, que era un cantante como romanticón, que fue tan famoso en Chile y se le dio tanta importancia en Chile que el tipo vino y se enamoró de Chile, porque en Gringolandia nadie lo pescaba, y se enamoró de Chile, le escribía a Chile, iba a México, mandaba fotos de México, iba para allá, y finalmente se vino y se transformó en un revolucionario y empezó a cantar pro resistencia a la dictadura. Y fue echado de Argentina, creo que de Chile también. Hizo una película en donde salen los Parras. Es muy gracioso, es como muy caricaturesco en realidad. Pero que finalmente habla de que a veces las personas encuentran ese sentido de pertenencia, lo que les decía yo, esa sensación de tierra, esa sensación de acá me siento bien, en otro país. Y en este caso, en otro continente. Entonces es una locura. Quiero que escuchemos esta canción maravillosa que se llama A Most Disgusting Song. Sixto Rodríguez en Croco y Petit Fours. I've played every kind of gig there is to play now. I've played faggot bars, hooker bars, motorcycle funerals, in opera houses, concert halls, halfway houses. Well, I found in all these places that I've played, all the people that I've played for, the same people. So if you listen, maybe you'll see someone you know in this song. A most disgusting song. The local diddy bop pimp comes in. Acting limp, he sits down with a grin. Next to a girl that has never been chased, the bartender wipes a smile off his face. The delegates cross the floor, curtsy and promenade through the doors, and slowly the evening begins.

A lo mejor es desperdiciar la magia de algo que es bueno que quede ahí. No sé, me lo pregunto porque hay mucha gente que hace música y deja de hacer música. ¿Y tú crees que se murieron, que van a tener un infarto, que cómo pueden vivir así? ¿Los encuentras de lo mejor viviendo una vida con Lise? Y su hija dice, que seas pobre y vivas en la escasez no significa que no tengas sueños grandes y riqueza en el alma. Y esa frase la encontré maravillosa, porque finalmente, como dice el escritor que lo sigue, el espíritu está intacto del tipo, era grande, aunque ya no estaba haciendo música, ya era un gusto conocerlo, ya era emocionante estar cerca de él. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio, con esa tierra, con eso que se siente, con esa significancia que le damos al otro cuando lo sabemos leer. Pero cuando lo sabemos leer, cuando lo sabemos observar, cuando lo sabemos ver, no antes en realidad, no de otra forma. Y se menciona acá en el documental El hogar es aceptación, y ahí es cuando muestra la grabación, le proponen, hizo 6 conciertos el 6 de marzo de 1998 en Sudáfrica con estadio relleno, repleto. 6 conciertos repletos y el hombre no lo podía creer, pero no perdía su tranquilidad. Fue, les cantó y volvió a su casa para seguir trabajando la construcción. Y le preguntaban, pero ¿qué onda? Si se debe haber ganado mucha plata, como ¿qué pasó? ¿Qué va? No, es que no era su tema. No era su tema. Es admirable como las personas tranquilas realmente no tienen que pelear por nada, porque no tienen nada que temer, están tranquilas. Entonces dejémosle esos vicios a otros, ¿no? Y sin embargo, él, pese a ser tan tranquilo y tan cotidiano y tan simple, elevaba lo mundano. Él hacía que todo tuviera un significado especial, que todos se sintieran de alguna forma representados por él. Es muy bonito. Entonces, bueno, él vuelve y hoy en día se empieza a través de la página web, a través de este documental, se construye precisamente para que él tenga el reconocimiento que se merecía. Y yo encuentro maravilloso, además de que existan Rodríguez en el mundo, digamos, que existan personas que quieran encontrar la relevancia en los otros, que busquen estos desconocidos, estos distintos, estas personas que nadie ve porque estamos todos pendientes de lo que brilla en un principio. Y muchas veces, si no la mayoría, lo que brilla al tiro no tiene mucho brillo en realidad. A veces hay un brillo oculto que hay que descubrir y que es el verdadero brillo, ¿no es cierto? El que se mantiene. Entonces, bueno, esta es la historia de Sixto Rodríguez. Los invito a que vean este documental llamado Searching for Sugar Man. Y quiero que terminemos con dos temas. Uno se llama, que se los quiero comentar, se llama Street Boy. You've been out too long, Street Boy. El chico de la calle, el niño de la calle, ha estado mucho tiempo fuera de casa. Vas a terminar solo. Necesitas amor y comprendimiento. No esa vida con la muerte escrita en que estás planeando. Street Boy, vas a la casa pero no te puedes quedar porque algo siempre te tira hacia afuera. Es bonito esta canción porque yo siento que no solamente habla de los niños de la calle en sí, sino que del espíritu de los niños de la calle, esta gente que finalmente no se puede quedar, que no se puede realizar, que no puede encontrar esa tranquilidad porque no se entrega a reparar ese algo que tiene roto adentro. Nos vamos a despedir con esa canción y nos vamos a despedir después seguidito con Lullaby. Se llama Lullaby Song, claro que es una canción de cuna maravillosa. Sondra Van Lullaby. Espero que les haya gustado el programa. Envíame ideas a croncosypetiforras@gmail.com o en el Facebook Cronca Perfil, pero no me envíen destrucción masiva y críticas porque no, ni siquiera las voy a responder en realidad, como que es fácil destruir. Un beso enorme y nos vemos en el siguiente programa, cuando llegue, cuando sea. Conciencia ante todo, día a día. Chao, chao. To go home, street boy, you're gonna end up alone. You need some love and understanding, not that dead in life you're planning, street boy. You go home, but you can't stay, because something's always pulling you away. Your fast hellos and quick goodbyes. You're just a street boy with the street lights in your eyes. You better get yourself together. Look for something better. Street boy, you've been out too long. Street boy, ain't you got the sense to go home? Street boy, you're gonna end up alone. You need some love and understanding, not that dead in life you're planning, street boy. Your sister says that every week you just come home to eat and go to sleep, and you make plans you never keep, because your mind is always in the streets. You better get yourself together. Look for something better. Street boy, you've been out too long. Street boy, ain't you got no sense to go home? Street boy, you're gonna end up alone. You need some love and understanding, not that dead in life you're planning, street boy. You pick up and put on your attitude, but you'll never find or ever meet any street boy who's ever beat the streets. Street boy, street boy, street boy, street boy. generals hate holidays. Others shoot up to chase the sun blues away. Another storefront church is open. Sea of neon lights. A boxer, his shadow fights. Soldier tired and sailor broken. Winter's asleep at my window. Cold wind waits at my door. She asked me up to her place, but I won't be down anymore. Judges with meter-made hearts, order supermarket justice starts. Frozen children in her city. Walkers in the paper rain, waiting for those nights that never came. The hijack trying so hard to be pretty. Night rains tap at my window. Winds of my thoughts passing by. She laughed when I tried to tell her. Hello only ends in goodbye. Another pound, only time will bring some people around. Idols and flags are slowly melting. Another shower of rice to parrot for some will suffice. The mouthful asks for second helpings. Moonshine pours through my window. Night puts its laughter away. Clouds that pierce the illusion that tomorrow would be as yesterday.